Bienvenidos amigos y amigas una vez más a Radio Onda Expansiva, el programa musical de la Achus. Bueno, en esta ocasión tenemos un programa dedicado a la música de cine de las películas de la década de los 90. Pero va a ser un programa bastante tramposo porque en realidad no vamos a hablar de la década de los 90, ya que según la Wikipedia los 90 comienzan en el 91 y acaban en el año 2000. Y eso a mí me la trae un poco al pairo y voy a hacer la década de los 90 numérica. O sea, vamos a empezar por 1990 y vamos a acabar en 1999, que es una forma bastante más ordenada de tener la década, al menos para mí. Porque así yo me entero de cómo va, porque veo el 9, ¿sabes? Y no me despisto. Bueno, a lo que iba. Este va a ser un programa muy tramposo, ya lo estarás deduciendo, porque estamos poniendo música de los Sisters of Mercy, de un single de 1983, pero hemos dicho que es un programa tramposo porque este es la regrabación, digamos, de esa misma canción en 1992. Y es que vamos a tener películas de los años 90 con música de los años 70, 80 y 90. O sea, vamos a tener lo que sería música de película de todos los tiempos. Música de películas de los 90, pero que en realidad es música de todos los tiempos. Bueno, como os he dicho, vamos a tener 10 canciones, una por cada año de la década contada mal, y vamos a tener también una canción extra, una canción dedicada para todos vosotros, una canción dedicada para esa gente que creció en los 80 y tuvo su adolescencia y su plenitud sexual, madurativa, etcétera, en los años 90. ¿Por qué no estás ya un poco cansado de que siempre la música de los 80 sí que molaba? ¡Ay, cómo mola la música de los 80! Ya lo sé que mola. Joder, claro que mola, pero hostia, que nosotros estuvimos ahí dándolo todo en los 90 también y teníamos nuestra música y no pasaba nada, que era de puta madre también. Bueno, el caso que me lió. Vamos a empezar con las peliculitas de los 90 y la primera película es del año 1990 y su título es Aracnofobia. Aracnofobia es una de las típicas películas en que mezclaban la comedia con el terror y el nombre pues es un spoiler, ¿no? Porque es Aracnofobia, miedo a las arañas, y efectivamente hay un puñado de arañas que están invadiendo un pueblo de Estados Unidos, el típico pueblo de interior, y tenemos pues rostros conocidos, ¿no? En esta producción teníamos a Jeff Daniels como haciendo de un señor que tenía bastante miedo a las arañitas, pero es que al final lo va a tener que superar. Teníamos a Julian Sands, que lo recordaréis por esas películas, ¿no? De terror, Wishmaster y tal, que este tío pues tenía una cara bastante peculiar. Bueno, está en activo, no es que se haya muerto ni nada, al menos si no está escuchando esto de aquí unos años. Y teníamos también a John Goodman con un papel de exterminador bastante cachondo, Y vamos, una película entre terror y humor bastante, bastante curiosa. La verdad es que es de mis favoritas de esa época. Aunque en IMDb pues tiene un triste 6,4 sobre 10. Pero bueno, oye, a gustos colores. Y vamos a ir con la canción escogida de esta película, que es ni más ni menos que Blue Eyes Are Sensitive to the Light, de Sarah Hickman. Thank you. Oh, sí, menuda maravilla. Si es que en los 90 hacían unas películas de la hostia y ponían unas bandas sonoras de la hostia. Y la siguiente película, pues no va a ser menos, ¿no? Año 1991. Terminator 2, el juicio final. Sí, señores, la secuela de esa película de 1984, en la que teníamos a Arnold Schwarzenegger interpretando a un asesino cibernético venido del futuro, ¿no? Esa película que lo tenía todo. Tenía a Arnold Schwarzenegger, un culturista tochísimo, con esa chupa de cuero, con esa moto, con esa escopeta recortada, ¿no? Con esas gafas de sol. Es que lo tenía todo ese chuachi. Ese póster de la película, yo creo que lo dieron en fotogramas o en alguna revista de estas. Algún oyente me podrá confirmar, güey, yo realmente no me acuerdo. Pero después de ver la película en el cine, o antes de ver la película en el cine, obtuve ese póster de la revista y lo tuve colgado, pues, la mayor parte de los años 90 en mi pequeña habitación. Nada, una maravilla. Teníamos a Edward Furlong, ese chaval que todos queríamos ser como él antes, ahora no, desde luego, con su Atari portfolio hackeando cajeros, sacando dinerito para irse a los recreativos. Teníamos a Linda Hamilton, tochísima, pero tocha, tocha. Vamos, que daba miedo mirarla. Y teníamos a ese Robert Patrick, ese T-1000 icónico, que yo creo que ha sido el último Terminator, que ha sido icónico en la saga, ¿no? Es lamentable, pero es así. Pero bueno, tenía esos efectos especiales del Terminator transformándose en otra gente, en objetos. Vamos, la escena en la que se convierte en el suelo y sale desde el suelo, en aquella época lo petó, era impresionante. Y bueno, sigue siéndolo, la película, la verdad es que salvo algún momentito, es bastante, bastante buena. Bastante buena, no es cojonuda, pero bueno, tampoco nos queremos excitar demasiado, ¿no?, con la película. La película es espectacular. Bueno, y claro, también estaban los Guns N' Roses, que también lo estaban petando en esa época, pues haciendo una canción para Terminator 2, You Could Be Mine, pero no vamos a ir a lo fácil, ¿no? Vamos a poner ese tema de esa escena tan, digamos, icónica de la película, que es cuando el Terminator entra en porretas en un bar y pues consigue pues todo lo que necesita para pasar desapercibido. Todo lo desapercibido que pueda pasar un tío de 1,90 m tochísimo con una recortada y gafas de sol de noche. El tema es Back to the Bone de George Thorogood and the Destroyers de 1982. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. Hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bueno, pues vamos a tener que cambiar de género, ¿no? Vamos a pasar de esa acción desenfrenada, esa ciencia ficción dura con viajes en el tiempo, bueno, más que dura blandita, pero bueno, ya me entendéis. Un género, pues, que no tiene nada que ver, que es la, digamos, el romance de terror. Y es que vamos a hablar de una película de 1992 que se llama Bram Stoker Drácula, ¿vale? Drácula de Bram Stoker. Pero que, bueno, se podría haber llamado el Drácula de Coppola, tranquilamente, ¿vale? Es una película que nos vendieron pues como un romance que va a través del tiempo, ¿no? El romance definitivo. Quizá por eso a mí me daba un poco de cosa ver la película en su día, hasta que me dejaron el VHS o lo fui a alquilar, ahora no me acuerdo. Yo creo que me lo dejaron. De hecho, sí. Joder, sí, seguramente me lo dejó José Antonio Tutor. Un saludo, José, desde aquí. Y bueno, pues teníamos una película en la que había un conde Drácula que había perdido a su mujer, pero curiosamente pues viaja a través del tiempo y descubre que había alguien que era como su mujer, ¿no? Sería como la reencarnación de su mujer. Es lo bueno que tiene de ser un vampiro, ¿no? Porque como no te mueres, pues te puedes ir buscando otra novia a través del tiempo. Bueno, el reparto era de lujo. Drácula lo hacía el maravilloso Gary Oldman. Teníamos a Winona Ryder como Mina Murray. Anthony Hopkins como el profesor Abraham Van Helsing. Mónica Bellucci, ay amigos, Mónica Bellucci. Keanu Reeves como Jonathan Harker. Cary Elwes, sí, el de la princesa prometida, como Arthur Holmwood. ¿He hecho ya a Mónica Bellucci? Sí, creo que sí. Bueno, pues teníamos un elenco espectacular para esta película y la verdad es que a mí me encantó, vamos, me sigue pareciendo una maravilla de película. No tanto el libro, yo con el género epistolar no puedo, pero bueno, oye, ahí está el libro para el que se lo quiera leer y esta película pues es una reinterpretación que a mí me agrada bastante y sobre la que se basan pues muchas obras posteriores de vampiros también. La canción escogida no puede ser otra que Love Song for a Vampire, ¿vale? La canción de amor para un vampiro de Annie Lennox del año 1992. Like a drum, it beats. us has heard the call. Brothers of true metal. Pasamos de año, dejamos atrás 1992 y nos vamos de lleno a 1993 con esos Manowar de fondo, qué maravilla. Bueno, hay veces que habláis con alguien y os dice, oye, ¿qué película has visto? ¿Has visto Terminator 1 o Terminator 2? Y le dices, no, perdona, Terminator se llama Terminator. Terminator 2 sí que es un 2, ¿no? Tiene un 2 ahí detrás porque es la secuela. Y tú dices, ah, pues sí, tienes razón. No, pues en la película que vamos a ver ahora, pues no pasa esto, se saltan las normas. La película de la que vamos a hablar aquí en España se tituló Con el arma a punto, pero en Estados Unidos se llamó Loaded Weapon 1, lo que sería Arma Cargada 1. Sí, lo habéis adivinado, fue una spoof movie, se basaba sobre todo en intentar ridiculizar pues las películas de policías y sobre todo pues las películas de arma letal. En lugar de esos dos policías, ¿no?, que salían en Arma Letal, pues tenemos aquí a Emilio Estevez y a Samuel L. Jackson, que hace de pareja de policías a los que les pasan pues un poco de todo, ¿no? Emilio Estevez intentó aquí imitar a su hermano, ¿no?, tener ese momento de ser el genio de las spoof movies. Pasa que Emilio, pues por lo que sea, no se le da tan bien como a Charlie Sheen todo. Ni siquiera coger el SIDA, ¿no?, porque Charlie Sheen sí que lo cogió muy bien, pero Emilio parece ser que todavía no. Ay, Emilio, esfuérzate un poco más, hombre. Y bueno, también tenemos caras conocidas como William Shatner, ¿no?, que lo recordaréis de Star Trek, o a Tim Curry, ¿no?, que lo recordaréis de un montón de sitios, además de en la versión de los 90 de It. Pues nada, una película que tenía una banda sonora espectacular, porque en ella salía Love Kills de Freddie Mercury. Love Kills. está? Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. ¿Y tú que si estás? Preguntas por qué. Laura ni está ni se la espera. Al menos en 1994 no se la esperaba. Todo su recuerdo no consigo. Pasamos a 1994 con una película que la verdad es que lo petó muchísimo. Lo petó Alex Proyas con este El Cuervo, basado en un cómic. Una película en la que había pues una sociedad de mierda, ¿no? Una sociedad en la que todo el mundo era malo, o muy malo. Y el que menos malo era, pues era extorsionador o rompía tobillos, ¿no? Por un módico precio. Bueno, fue la despedida del mundo cinematográfico y del mundo en general para el pobre Brandon Lee, con esa secuencia de balas, con esa ensalada de balas que parece ser que salió regular tirando mal. Y bueno, una película, la verdad es que muy buena, una película que sigue vigente, una película de venganza, de amor más allá de la muerte. Una película de animalismo, ¿no? Si entiendes la relación con el cuervo de la manera equivocada. En fin, una película que nos dejó un montón de grandes canciones, aunque es probable que esta no sea de las más conocidas. La canción que os voy a dejar del cuervo es la canción No puede llover para siempre, It can rain all the time, de la cantante canadiense Jane Siberry. It won't rain all the time. Ya estamos en el meridiano del programa, estamos en 1995 con una película de animación, una película que nos demostró que se podían hacer tres dimensiones, se podían hacer en una película entera, un largometraje en tres dimensiones de dibujos y podía ser algo maravilloso. Pero claro, es que también teníamos una conjunción espectacular. Teníamos a John Lasseter dirigiendo Toy Story. Teníamos a Steve Jobs, que en aquel momento era el jefe, el CEO de Pixar. Y teníamos a Pixar, ¿no? Ese estudio de animación que, bueno, ha acabado absorbido casi por entero por Disney. Bueno, como todo, dentro de poco todo será Disney. Pero que en aquel momento pues no tenían nada que ofrecer al mundo hasta este espaldarazo que supuso Toy Story. Pues bien. La canción escogida de Toy Story no podía ser otra que la de Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eche a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez. Mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Mm-hmm. Pues bien, pasamos a 1996 y en esta ocasión tenemos una película de catástrofes. Se trata ni más ni menos que de Twister, una película pues que nos demostró que los tornados estos estadounidenses, los que no tenemos en Europa, pues que son la hostia, ¿no? Que te pueden destrozar el piso, el chalet en la playa y te lo pueden... Bueno, que te puede dejar en la puta calle o directamente se te puede llevar volando y nunca nadie más supo de ti. En fin, esta película la verdad es que está muy muy bien, más que nada porque, lo tengo que decir, Bill Paxton sale aquí y Bill Paxton es un amigo de esta casa. Ya sabéis, salió en Terminator, en Predator 2, en Aliens, joder, si es que ha salido en todas las pelis buenas, salió en Al filo del mañana, salió en tantas pelis, buenísimo. Buenísimo, uno de vampiros también, que se llama, ¿cómo se llamaba? Near Dark, Los viajeros de la noche, creo que se llama, una cosa así. Bueno, Bill Paxton es que se merece un programa entero para él. A ver si algún día lo podemos hacer. También sale Helen Hunt, y una cosa que me encanta, que es Cary Elwes haciendo de malo, ¿no? Es el malo de la película. Esta película en la que había dos equipos de cazatornados que en teoría quieren ayudar pues a poder defenderse a la gente, ¿no? A ver qué patrones siguen estos tornados, a ver si se puede predecir cuándo van a aparecer, y pues tienen su tecnología que quieren utilizar, y aquí estos dos equipos están compitiendo por ello, aunque Bill Paxton en teoría es un tío que ya está retirado de esta vida, pero vamos, le tira mucho esto de los tornados, es su droga, ¿no? Y bueno, tenemos efectos especiales espectaculares, tenemos vacas que vuelan, camiones, árboles que son lanzados contra coches, contra furgonetas de estas enormes, ¿no? De los yankees. Nah, una película espectacular. Y el tema, pues, es Human Bane de Van Halen, que está en la banda sonora. O sea, espectacular por dos. We'll be right back. La siguiente película era una comedia muy mala, era una comedia pésima, pero aún así era una comedia simpática. Digamos que tenía un título que en Estados Unidos pues podía ser gracioso, porque era El Ninja de Beverly Hills, Beverly Hills Ninja, pero aquí en España pensaron que no tenía gancho, ¿no? Porque a lo mejor si hubiese sido el ninja de Lavapiés, hubiese hecho más gracia, ¿no? El ninja de Marbella o algo así. Pues, o el ninja de Torremolinos, ya me entendéis. Pero bueno, aquí prefirieron llamarle la salchicha peleona. Dije, no, hombre, es un tío gordo. Hace como que pega, ¿no? Que se pelea, pues la salchicha peleona. Así es que lo tiene todo, ¿no? Ahí a tope con los chistes de gordos, claro que sí. Y bueno, pues es una película para lucimiento de Chris Farley. Chris Farley es ese señor gordo, humorista, que yo confundo con John Candy. Aunque no se parecen en nada, pero claro, como los ves en películas sueltos, que son dos tíos gordos, que son los humoristas. Y bueno, que se metían también un poquito de todo, ¿no? Pues entonces pues yo los confundo. La película en sí, pues bueno, digamos que se puede ver. A mis hijos les gustó. Y yo con eso ya me siento pagado, ¿no? Por esta película, John Candy. Perdón, ¿veis? Chris Farley, muchas gracias por esta película, por toda tu carrera. Y resulta que dentro de esta película, pues como no podía ser de otra manera, sale una canción de artes marciales que es Kung Fu Fighting de Carl Douglas, grabada en 1974, amigos. Everybody was kung fu. Fastest life. La siguiente película es una película de 1998, una película épica, una película en la que un grupo de mineros tendrán que ir a intentar destrozar unos asteroides que se aproximan a la Tierra y serán astronautas mineros zapadores. Una película en la que Bruce Willis, digamos que ajusta cuentas con su yerno potencial, digamos que le dice a su yerno que pues que está bien ya, ¿no?, de que se aproxime tanto a su hija Liv Tyler, ¿no?, a ese yerno que luego fue Batman. Joder, es que los yernos van subiendo y no veas, ¿no?, ese Ben Affleck a dónde ha llegado. Pero bueno, un blockbuster, una película de lucimiento, una película espectacular, una película con unos efectos especiales de la hostia, Armageddon, una película en la que Bruce Willis, Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Steve Buscemi, bueno, un montón de gente, un elenco espectacular. Pues eso, nos hacían distraernos durante 2 horas y media del mundanal ruido del mundo. En fin, en esta película salía una escena bastante divertida con una música que nos gusta muchísimo, que es ZZ Top y su tema incombustible, La Grange. Rumors spreading round, your night takes its time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh? I'm racing. We'll be right back.